Si nadie te ha dicho lo linda que estás, pues te ves perfecta en todas tus matices. Si el día se anula, el sol pronto saldrá. Tururutu, no son para siempre esas tardes grises. Y sal pa' la calle y subí una foto, que no se note ese corazón roto. Y que lo que digan te importe poco, recuerda que un clavo saca otro. Quiero una como tú, como tú, como tú, como tú, que tengas a la misma actitud. Ando en busca de una mamacita y esa mamacita creo que eres tú. Como tú, como tú, como tú, que tengas a la misma actitud. Ando en busca de una mamacita y esa mamacita eres tú. Que te convengo, tú estás muy linda y quiero verte sonriendo. Y sale, y sal pa' la calle y subí una foto, que no se note ese corazón roto. Y que lo que digan te importe poco, recuerda que un clavo saca otro. Quiero una como tú, como tú, como tú, como tú, que tengas a la misma actitud. Ando en busca de una mamacita y esa mamacita creo que eres tú. Como tú, como tú, como tú, que tengas a la misma actitud. Mamacita eres tú. Mamacita. Mua.